La 12M, el celu suena. Yo conozco ese rington, sé por dónde viene. Ella tiene el veneno que a mí no me envenena. Y cuando me tires ahora sé que es lo que quiere. Cuando llama es porque me quiere en su cama. Y de fuego se enciende la llama. Sale de noche y llega en la mañana. Estábamos haciendo luz, comiéndonos. Tenía uno ready, el otro lo enroló. Dice que sumisa le gusta el dolor. En la cama y la camisa me dejó el olor. Por eso, cuando llama, siempre me salgo de control. Yo soy loco con que me tire el col. Pa' llenarle el cuarto de humo y alcohol. Ninguna llamada tuya, mami, me la pierdo. Y tú siempre me llegas a la cabeza cuando prendo. Cuando te lo hago, sabes que no me detengo. Estás tan rica que si por mí fuera yo te preño. Y yo te pongo empeño, no quiero ser tu dueño. Confío en mujeres, con ninguna me duermo. Pero si eres tú, dime dónde llego pa' vernos. Soy el mismo bellaco de antes, pero moderno. Yo te puse en posiciones que tú no sabías, pero no las mencionas. Fueron muchas misiones. Si la llaman en silencio, lo pone. Yo soy quien callado se la come. Cuando llamas, porque me quiere en su cama. Y de fuego se enciende la llama. Sale de noche y llega en la mañana. Estábamos haciéndolo, comiéndonos. Tenía uno red y el otro lo enroló. Dice que sumisa le gusta el dolor. De la cama y la camisa me dejó el olor. Por eso, cuando llama, siempre me salgo de control. Yo soy loco con que me tire el col. Pa' llenar el cuarto de humo y alcohol. El novio que tenía lo bajé del trono. Cuando no llegue esa llamada me encojono. No sé qué tiene ese rington que me emocionó. Aunque no se lo cuente a nadie ni lo mencionó. Es que su piel es sutil. Siempre nos vemos pa' chingar, no pa' discutir. Que me diga maceta, yo no voy a compartir. Tú eres mi comedor, la escuela y voy a repetir. Todos los días contigo, baby. Porque eres la primera. Que se lo meto cuando quiero, cuando tú quieras. Sin importar que sea casado y tú no te solteras. Después no nos conocemos y si alguien se entera. Fue culpa de la bellaquera. Cuando llama es porque me quiere en su cama. Y de fuego se enciende la llama. Sale de noche y llega en la mañana. Estábamos haciéndolo, comiéndonos. Tenía uno ready, el otro lo enroló. Dice que sumisa le gusta el dolor. En la cama y la camisa me dejó el olor. Eso. Cuando llama, siempre me salgo de control. Yo soy loco con que me tire el col. Pa' llenar del cuarto de humo y alcohol. Puto. Mike Towers. Mike Towers, baby. Tu monte favorito, baby. Montana de Produce. Owen B. Tu Montana de Producer. First pick, baby. White House. Esto es Casablanca Records. Voy a llamar a la hora que sea. Yo lo voy a coger, mi amor. Oh. Sí.